Antes de entrar en el argumento, quería preguntarle por este subtítulo que aparece en la edición española, que creo que es un subtítulo muy acertado. Ella era más fuerte. ¿Qué piensa de él? El subtítulo corresponde a la primera frase de la novela y es lo primero que me dijo la voz del personaje. Realmente me susurró al oído. Como yo era fuerte y él no, fui yo a la guerra para defender la República. De esta primera frase empezó a brotar la novela, por lo que para mí tiene mucho sentido que la edición en español evoque ese comienzo. Hablemos ahora del argumento. Si resumimos al máximo el argumento de esta historia, podemos decir que es la historia de una mujer que lucha en la guerra de secesión norteamericana, disfrazándose de hombre, a la que seguimos desde que abandona la granja familiar donde se queda el marido. Pero, ¿podemos contar algo más? Esta novela es una confesión. El personaje trata de hallar las palabras para contar algo que sucedió cuando regresó de la guerra. Hizo algo excepcional. Se disfrazó de hombre y fue a la guerra. Mantuvo el engaño durante mucho tiempo, pero para ella la verdadera historia viene después, mucho más tarde, de modo que trata de dar con las palabras que expliquen lo que no puede explicarse. ¿Cuánto hay de homenaje en esta novela a esas 400 mujeres que en principio se sabe que lucharon también como su protagonista en esta guerra de secesión? Esta novela no existiría sin la historia real que hay tras ella. Ni siquiera en los Estados Unidos la gente sabe demasiado sobre las mujeres que fueron al frente. Y fueron cientos de ellas. Es extraordinario. Quería inspirarme en todas aquellas mujeres, sin centrarme en ninguna en particular. Investigué la experiencia de muchas de ellas hasta dar con el personaje de Constance Ashe Thompson. Hablando de esta mujer, de Constance Ashe Thompson, como lector, me ha resultado un personaje muy, muy complejo, porque no es fácil definirla. Por un lado, vemos que es una mujer valiente, que es una mujer audaz, pero también vemos que es una mujer controvertida, contradictoria, una mujer indomable. ¿Cómo podemos definir a su protagonista? En mi opinión es muy sencillo. Es un ser humano, con todo lo que eso conlleva e implica. Lo que no quería hacer era convertir su personaje, que al fin y al cabo me ha susurrado al oído, en una especie de caricatura, una figura unidimensional o incluso bidimensional que va a la guerra y vuelve. Quería que hiciera el viaje con toda la complejidad que implica ser humano. Creo que es en la página 5 o 6 cuando descubrimos el sexo de la protagonista. Sabemos que es una mujer. ¿Nunca tuvo la tentación de alargar un poco más esta incógnita? He pensado mucho en ello. Y desde luego, tuve la tentación de esperar y esperar, integrarlo en el suspense de la novela. Pero me di cuenta de que, como está en primera persona, hubiera hecho falta que mi personaje también quisiera esperar a revelar su sexo. Y en realidad el deseo, la tentación, eran míos, de modo que tuve que prestar atención a lo que decía la voz del personaje. Y para ella es interesante, desde luego, haber ido a la guerra, haber hecho aquello en su juventud, algo que tan poca gente había hecho jamás. Pero ese no es el centro de la historia. Por eso me pareció natural que no dejara pasar mucho tiempo antes de tratar el hecho interesante de las circunstancias de su alistamiento en la guerra y dedicar el resto a explicar lo que vino después. He tenido la impresión, mientras la leía, de que estaba frente a una historia del siglo XIX, pero un poco narrada como si fuera el siglo XXI. No sé si es una impresión acertada o no. Desde luego. No he pretendido ocultar que soy un hombre que escribe en el siglo XXI, en el mundo como lo conocemos hoy, como yo lo vivo, con todos los problemas que seguimos afrontando 150 años después de la guerra civil, el racismo, el derecho de la mujer a ir a la guerra o no, a luchar o no. Son muchas las cuestiones que aún nos quitan el sueño. Es verdad que Constance Ashe Thompson es la gran protagonista de su novela, pero no hay que olvidar algunos personajes secundarios como Bartholomew, el marido, a quien ella le escribe cartas desde la guerra, o también está la figura de la madre de Constance, que ella recuerda constantemente. Y siempre he tenido la impresión que perfilar estos personajes secundarios casi es más difícil que perfilar a un protagonista. Son muy importantes en su novela ellos. Es una buena observación, porque de hecho dediqué mucho más tiempo a reescribir la novela, a trabajar con precisión en los personajes secundarios que son tan importantes para ella y para la historia. Y eso me supuso matizar más y con más cuidado. Y por eso pasé muchas, muchas horas, por ejemplo, acabando de dar con el personaje del coronel, o asegurándome de que las conversaciones con su madre eran verosímiles, que le iban al personaje, y que Bartholomew no era una mera sombra en el umbral, sino un personaje de verdad, con un pasado y una textura reales. Esta es una novela corta, es una novela muy intensa, pero es también una novela muy visual, y cuando acabé de leerla pensé que desde luego tenía una película, y creo que ya se está trabajando en alguna adaptación. ¿Nos podría adelantar alguna cosa? La adaptación está bastante avanzada. Sigue adelante. Todo parece ir sobre ruedas. Obviamente, en el mundo del cine, nunca se sabe si la cosa verá la luz. Pero estoy en contacto permanente con el director, Lenny Abramson, y tengo buenos motivos para pensar que en pocos años veremos una adaptación cinematográfica de Never Home. Le podemos decir a nuestros espectadores que esta es una novela ambientada en un conflicto bélico, pero que no es una novela sobre la guerra. Es sobre todo, al menos para mí, una novela que explica la historia de alguien que vivió una experiencia heroica. Cuando empecé a escribirla, no me dije, voy a escribir sobre la guerra civil, ¿qué puedo hacer? No, era ese personaje en concreto, que representa a todas las mujeres que vivieron aquello, quien me hablaba, y yo seguí su historia. Y me da la impresión, o tengo esa esperanza, de que tiene un aire universal que los lectores españoles, franceses u holandeses reconocerán en la textura general de la guerra, más que en un momento y un tiempo concretos. La Guerra Civil Española ha generado una gran producción literaria. De hecho, todos los años se siguen publicando novelas. ¿Ocurre lo mismo con la Guerra de Secesión norteamericana? No cabe duda de que la situación es la misma. Ni siquiera sé con certeza cuántos libros sobre la Guerra Civil Americana se han publicado este año, sobre todo porque estamos saliendo del periodo del 150 aniversario. La Guerra Civil fue de 1861 a 1865. Así que acabamos de abandonar ese periodo de recuerdo, celebración y estudio. Más razón todavía para tener mucho cuidado al añadir otro volumen a la creciente montaña de literatura sobre la guerra civil. En su novela hay amor, hay lucha, hay traición, hay mucha traición y lógicamente también hay muerte. Lo que pasa es que usted no apuesta por la violencia gratuita ni por las escenas morbosas. De hecho, incluso me atrevo a decir que la muerte usted la muestra de una manera muy poética. We are so inundated. En el mundo actual vivimos saturados de imágenes de violencia, ya sea dramatizada en novelas, o en programas de televisión, o en el cine, o cuando vemos reportajes sobre las terribles guerras, conflictos que sufre tanta gente hoy. Me da la impresión de que el papel de la novela podría ser otro. No es mi intención prescindir de los momentos de descripción explícita, pero no tiene por qué ser constante. La novela puede hacer algo más, tiene algo más que ofrecer. En la edición española se ha publicado su libro con una faja donde aparece una frase de Paul Auster que dice que la lectura de Never Home le dejó sin respiración. ¿Se sintió abrumado cuando se lo dijo? Paul Auster siempre me ha apoyado mucho y ahora tengo la suerte de contarle entre mis amigos. Aún así, cuando le enviamos el manuscrito de este libro y nos dio esa respuesta, casi me quedé sin palabras. Fue un momento extraordinario recibir semejante reconocimiento de un autor al que admiro, al que amo y que creo que seguirá inspirando a muchos otros, como me ha inspirado a mí durante muchos años.